Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo Día. Viernes 15 de mayo de 2020. Bueno, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. Son diversos los temas, son distintos los temas, pero siempre tienen ahí, pareciera ser una columna vertebral única en estas últimas semanas y en estos últimos meses. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, pues, y un saludo a usted y a las amigas, amigos de la radio y a nuestros auditores, y que, bueno, nos sigamos cuidando, sí, y hay... resistiendo. Sí, así hay que cuidarse, sí, efectivamente. Bueno, y a propósito de eso, Juan Andrés, ¿qué lección, para abrir enseguida esta página, qué lección nos deja la actual coyuntura histórica, Juan Andrés Lago, y que permita, por supuesto, avanzar en la defensa del pueblo? Momento que, este es un momento que nos permite reflexionar frente a un número importante de contagiados, frente a un número importante de víctimas, muchas de ellas el día de ayer, menores de 50 años. Hay políticas públicas que al parecer no están encaminadas en la defensa de ese pueblo, justamente. En ese sentido va la pregunta. ¿Qué lección nos deja la actual coyuntura histórica que nos permite avanzar en defensa de ese pueblo, Juan Andrés Lago? Sergio, mire, yo creo que... A ver, lo digo de verdad con mucha tristeza, en verdad, pero también con mucha rabia. Uh-huh. Porque desde el punto de vista de la coyuntura, de lo que usted me pregunta y describe, aquí incluso puedo decir exactamente a comienzos de marzo, muchas voces, entre las cuales yo me incluyo, porque fui súper enfático y expresé mi opinión en distintos ámbitos, pero hubo múltiples voces, múltiples, no fue una, ni dos, ni tres, múltiples voces, que levantaron propuestas y demandaron acciones que podrían, yo creo que claramente, haber evitado lo que hoy día el pueblo chileno está viviendo. Uh-huh. Eso es una realidad, y yo creo que ya llegó la hora, en definitiva, de que quienes, de una manera tozuda, insensible, inflexibles, no escucharon y llevaron adelante este camino de marzo a hoy, asuman su responsabilidad histórica frente a esto. Y yo creo que son el gobierno, el empresariado hegemónico, los clanes financieros, y también, lo he dicho otras veces, medios de comunicación hegemónicos, cuyos propietarios o son transnacionales o son grandes clanes en nuestro país, que han sido en la práctica ecos de resonancia y relacionadores públicos de esta de este diseño, de este famoso plan puente, de esto, el retorno seguro, esto de que aquí la nueva normalidad, en fin, una serie de cosas que yo también quiero decir, algunas de esas cosas, incluso algunas de esas cosas, no se realizaron con toda la intensidad que el gobierno estaba planteando, porque hubo resistencia, porque hubo oposición, porque hubo muchas expresiones populares en las redes sociales, en los barrios, en los territorios, incluso en las calles, cuando, por ejemplo, el primero de mayo, trabajadores y trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, sindicatos, en fin, salieron en el país a protestar y a levantar esta propuesta de un plan nacional de emergencia integral. Entonces yo creo que esto es lo primero que tenemos que constatar, trágicamente y con mucha pena le digo, y con mucha rabia, porque todo lo que el gobierno ha dicho y ha hecho, de que aquí hubo poco menos que ha habido unidad nacional, ha habido, no es verdad, no es verdad. Y creo que sobre esa base entonces viene una segunda cuestión que a mí, Sergio, me parece de extraordinaria importancia hoy. yo creo que el tiempo ya se nos está acabando definitivamente, y por lo tanto todo lo que antes se podría haber hecho en determinada intensidad hoy día adquiere un sentido de urgencia y de emergencia absoluta. Yo creo que hoy día en Chile se necesita una cuarentena total, una cuarentena que implica evidentemente el resguardo de la cadena alimenticia, que significa también, como han hecho otros países, que significa darle seguridad a la ciudadanía. Aquí nadie despide a nadie, aquí se hace una inyección importante de recursos para la pequeña y mediana empresa y para los emprendedores, para que puedan enfrentar estos meses tranquilamente, una mínima tranquilidad, y se asegure un ingreso universal por sobre el límite de la pobreza, que efectivamente le permita a las familias quedarse en sus casas y tener los ingresos mínimos para poder pervivir y sobrevivir en esta situación. Yo creo que son cuestiones súper básicas. La otra, que definitivamente el Estado tiene que tomar el control del sistema de salud privado, y no lo ha hecho. La otra, tenemos que pedirle ayuda a países y a naciones, independientemente de su perfil político e ideológico, porque creo que hoy día Chile necesita la ayuda internacional en cosas muy concretas. Y ya terminemos con el circo, porque es un verdadero circo, que el presidente Piñera ostenta de que habló ni más ni menos que con el presidente de Estados Unidos, porque dice que habló por no sé qué cosa, que le iban a asegurar vacunas, una cosa muy extraña, poco comprensible incluso, como también lo ha hecho Mañani respecto de los ventiladores mecánicos. Pero en el fondo lo que están haciendo es tratar de exaltar y subordinarse a un gobierno que tiene en su propio país la peor tragedia de lesa humanidad en esta situación de pandemia. En Estados Unidos ya van a los 90.000 muertos, se están acercando a los 90.000 muertos. Entonces yo diría, necesitamos este tipo de acciones concretas ahora. Necesitamos también una inyección de recursos al Sistema Nacional de Salud Primaria, y necesitamos inyectar recursos con urgencia para que todas y todos los trabajadores del sistema de salud puedan enfrentar esta situación también de una manera que les permita ejercer su tarea de una manera eficiente, eficaz, en medio de la situación. ¿Pero qué significa, Juan Andrés Lago, por ejemplo? Usted no habla de pedir ayuda, nos habla de subordinación de propio presidente Piñera a los intereses de Estados Unidos, pero ¿qué significaría en ese contexto estos casi 24 mil millones de dólares que ha pedido el Banco Central, es decir, el gobierno de Chile, al Fondo Monetario Internacional? Desde el año 80 o de la década de los 80 que no se pedía dinero al Fondo Monetario Internacional, o poquito después de la década de los 80 en general. ¿Esto tiene una lectura política importante a propósito de esa subordinación de la que usted nos habla? Absolutamente, Sergio, porque lo que pasa es que la política del gobierno en esta situación de crisis sanitaria y socioeconómica, que se profundiza en términos sanitarios y también en términos socioeconómicos, es evidente lo que está buscando, resguardar el interés de las grandes transnacionales que operan en este país y también de los grandes negocios. Eso es evidente. Entonces está actuando en esa dirección. Yo creo que hoy día no hay espacio para eso si de verdad se quisiera enfrentar la crisis de humanitaria que tenemos para poder ayudar al pueblo. Y entonces se requieren otras políticas. Mire, concreto, la CEPAL, que es un organismo serio, sí, profundo, trascendente, le ha planteado a Chile, no lo ha planteado solo así como en el aire, le ha planteado a Chile que para activar y reactivar la economía se necesita mayor liquidez. Y la mayor liquidez significa, entre otras cosas, no solo esa, entre otras cosas, es mejorar en este momento los salarios y las condiciones salariales de la cantidad de gente que está quedando cesante, de la cantidad de gente que no está pudiendo trabajar, y por lo tanto reactivar una de las medidas, reactivar la economía a través de mayor liquidez. Yo esto lo asocio con lo que usted señalaba del FMI. El FMI es un guardián pretoriano del capital financiero mundial, o sea, es el guardián pretoriano que en el fondo le cubre los intereses a la gran banca transnacional del mundo. Entonces, desde ahí aterriza. Yo creo que precisamente eso marca el rasgo de lo que está haciendo Piñera, la derecha, los empresarios hegemónicos, los que no quieren que se toque la AFP, aquí han habido proyectos que han buscado, por ejemplo, reorientar una parte, la inmensa tasa de ganancia que tienen los negocios de la AFP para asegurar salario y asegurar bonos de cesantía decentes, mínimo, y se han rechazado. Entonces, en el fondo, yo diría que lo que se está haciendo, y ahí tomo lo del FMI, sí, es resguardar la estabilidad del capital especulativo financiero, que es el que ha hecho estrujar a la economía chilena y transformándola en una economía rentista que no genera plusvalor y que no tiene reinversión de capital de trabajo en el propio país. Entonces, le quiero decir de que se podría haber incluso buscado otras entidades que tienen más o menos rasgos similares al Fondo Monetario Internacional, pero operan con una lógica un poco distinta. Estoy pensando concretamente en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Sí. Y aquí viene la parte que yo le menciono del apoyo de otras naciones. Nosotros no estamos obligados, Sergio, a buscar solo apoyo en Estados Unidos, porque Estados Unidos trata a sus socios, como los propios gobiernos norteamericanos han dicho, como sus subordinados, y punto. Nosotros podríamos buscar, sobre la base de las asimetrías reales, un intercambio partiendo por CELAC a nivel del continente y en una asociación estratégica que algo ha avanzado y que va a seguir avanzando a pesar de las derechas de nuestro país, a pesar de Estados Unidos, con China. Y yo creo que eso podría efectivamente ayudar en muchos aspectos, en términos concretos, a la reactivación. Pero si eso no se hace ahora, ya no lo vamos a poder realizar en el próximo tiempo. Estoy hablando de los próximos meses, de los próximos años. Por lo tanto, se lo que se está intentando, y en eso usted tiene toda la razón, es lo mismo que hizo la dictadura de Pinochet, cuando se produjeron a lo menos tres quiebres fuertísimos de la economía especulativa financiera. Y lo que hizo Pinochet y la dictadura y los grupos económicos que controlaban la economía en Chile, que la siguen controlando, fue generar formas que les permitieran reactivarse a costa de la brutalidad que significaba tener niveles de cesantía, ollas comunes, desempleo enorme en Chile en la década de los 80, también finales de los 70. Y nos estamos aproximando con demasiado aceleramiento a la misma situación. Entonces, yo creo que hay un camino distinto. Yo le he dicho varias cosas, entre otras, por ejemplo, generar no préstamos bancarios a empresas como la TAM, sino que el Estado entre en términos de gestión de propiedad a determinadas zonas de la economía que hoy día están bajo el poder del gran privado. Del gran privado, no estamos hablando de las pequeñas empresas, ni las medianas ni los emprendedores, estamos hablando de enormes negocios. Yo le digo, esto es necesario hacer hoy día, absolutamente, lo están haciendo muchos países en el mundo. No, esto no es una cosa que uno pudiera decir, los comunistas. No, esto lo están haciendo muchos países en el mundo, muchos gobiernos capitalistas, que se dan cuenta que sin esta acción sus economías en los próximos años se pueden ir a la debacle. Y entonces yo creo que nosotros necesitamos con urgencia también impulsar medidas de esta dimensión, porque de otra manera vamos a golpearnos contra una muralla infranqueable, y lo que va a aparecer en el horizonte del país es que no hubo alternativa posible sino que enfrentar esta situación como la que está haciendo en este momento el gobierno de Piñera, que es una cosa que en el término sanitario y en los términos socioeconómicos, porque yo creo que no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Juan Andrés Lagos, ayer eran los bancos en la década de los 80, ahí estaba la dictadura, los bancos. Hoy, la TAM, Cencosud, pareciera ser que la historia se repite de alguna forma. ¿Está en riesgo la democracia del país, Juan Andrés Lago, dado el actuar del gobierno con esa lógica de, por ejemplo, tramitación express, exclusión de los dirigentes sociales, exclusión de los movimientos sociales a tomar consideración de su experiencia frente a esta peste que nos asola? Este correr con los colores propios que muestra el gobierno de Piñera, ¿pone en riesgo la democracia? Y de acuerdo a sus antecedentes, ayer los bancos, hoy Latance, el COSUD, entre otros. Mire, yo también diría hoy también los bancos, porque en Chile los bancos transnacionales que operan en nuestro país tienen el control de los grandes negocios, del sistema previsional, del sistema de ISAPRE, tienen inversiones mineras y control de propiedad en el más del 80% de la minería del país. Es decir, tienen el control absoluto en el sistema educativo privado, en fin, o sea, no, en el terreno de la extracción, me estoy refiriendo al tema forestal, al tema pesquero, esta es una economía en ese sentido que no tiene ninguna soberanía desde el punto de vista económico, qué hablar desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, no, yo hablo incluso desde el punto de vista económico, no tiene ninguna soberanía. Por eso es que se choca contra la muralla, Sergio. Y por eso es que el gobierno trata, y otros sectores que no son de derecha, que también son neoliberales y que vienen desde los 90 insistiendo en el mismo modelo, en el fondo lo que tratan de instalar con mucha violencia es que aquí no hay otra alternativa, lo demás es populismo, se fija, lo demás es demagogia. Entonces uno escucha con tanta liviandad y con tanta violencia reiterar de que aquí no se puede ser populista. Uno quisiera ser populista, pero no se puede ser populista. Entonces, en el fondo lo que le están diciendo es, mire, acostúmbrense a que aquí las salidas van a tener las características que le estamos diciendo que van a tener, y punto. Y esto es lo que yo creo que hay que romper definitivamente, porque en medio de la crisis en el mundo, lo que está quedando en evidencia de que la mayoría de las naciones del mundo se están distanciando de las recetas y de las políticas neoliberales como la que se ha aplicado en Chile, y están buscando con cierta urgencia nuevos caminos y derroteros económicos, políticos y sociales para enfrentar la situación actual con la crisis que hay y mirarse en el mediano y en el largo plazo, porque esta cuestión obviamente hay que mirarla en esa dimensión, porque si no, imposible no visualizar una salida de naturaleza estratégica para el país. Yo digo, en ese sentido, Sergio, es que las medidas que por lo menos yo les he señalado, algunas de ellas y otras, apuntan en esa dirección. Yo creo que hoy día los tiempos políticos, los tiempos sociales, producto de la pandemia, se han acelerado enormemente. Mire, ¿quién podría pensar? Estoy hablando incluso en Chile, porque en otras partes ya eso está superado. ¿Quién podría pensar hacia el futuro, producto de esta pandemia, y que los científicos serios dicen que pueden haber otras de esta dimensión en los próximos años? Sí. ¿Quién podría pensar que en algún país, y más en nuestro país con el tamaño pequeño que somos, usted le va a seguir dando a grupos económicos el poder de hacer negocio con una parte importante del sistema de salud? Imposible, Sergio, imposible. O sea, yo creo que hoy día estaría patriótica en Chile, estaría humanista en Chile nacionalizar todo el sistema de salud. Y yo no estoy diciendo que vayamos a quitarle a nadie la propiedad. La nacionalización significa un proceso transitorio en donde efectivamente el Estado regula el sistema de salud completo. ¿En función de qué? En función no de que sea un negocio, sino que en función de que sea un sistema que efectivamente pueda enfrentar las situaciones que no pudo enfrentar y que no hemos podido enfrentar ahora. Si esa es la realidad, esa es la realidad. Aquí, si alguien como Mañalich, en su esquizofrenia absoluta, perdone que se lo diga así, en algún momento llegó a decir de que Chile tenía el sistema de salud el mejor del mundo, de verdad que es una muy peligrosa, es una muy violenta y una muy inhumana forma de burlarse de un país donde todos sabemos que el sistema de salud, antes de esta situación de pandemia, ya venía con trizaduras tremendas, incluso con crisis sanitaria que tomaban dimensiones los inviernos, broncopulmonares y de otro tipo, que afectaron, han afectado principalmente a niñas, niños, personas de tercera edad, en fin, los colapsos en los hospitales han sido recurrentes en muchos años. Eso no es una cuestión. Entonces aquí se aceleró todo eso y tenemos que actuar en consecuencia. Ahora, Juan Andrés Lagos, el gobierno de Piñera insiste en su idea de mayor unidad, usted lo mencionaba, de acción coordinada para enfrentar justamente la pandemia. Pero en sus palabras hay una, tal vez una insinuación, uno podría extractarlo, que apunta a fracaso finalmente. Pero al mismo tiempo la derecha, sobre todo los parlamentarios de derecha, señalan que la responsabilidad es de la oposición, porque ella, según la derecha, ha polarizado en forma artificiosa, intencionada, tal situación de calamidad pública, cierre comillas. ¿Qué responde usted, que es oposición finalmente, Juan Andrés Lagos, a este decir de la derecha? Y lo reitero, ha polarizado en forma artificiosa, intencionada, tal situación de calamidad pública. Mire, yo creo que eso es mentira, primero es una mentira. Segundo, yo le quiero decir, que a lo mejor a alguno no le va a gustar, pero que esta llamada oposición no tiene esa capacidad. No la tiene, Sergio, porque aquí hay gente, entre comillas, de oposición que está pidiendo un nuevo pacto con el gobierno, están dialogando constantemente con el gobierno, le aprueban todos sus proyectos. Entonces no sé a qué se refieren. No entiendo. Yo lo que sí veo en esa declaración del gobierno, Sergio, que usted describe, y que bueno que lo plantee, algo extremadamente peligroso y que tiene que ver con algo que usted también señaló, es que cuando ellos se están refiriendo a la oposición, en el fondo están estigmatizando y descalificando al descontento social mayoritario del pueblo chileno. Eso es lo que están haciendo, y eso es muy peligroso. Y por eso es que yo le diría que están reduciendo los espacios sociales de expresión ciudadana, de expresión cívica, de expresión social. Aquí hay una militarización creciente. Aquí hay incluso intentos que, de alguna manera, lo leía en las últimas horas, la Contraloría de alguna manera ha cuestionado esto que está tratando de hacer el gobierno, de traspasarle más poder a los comandantes a cargo de zonas militares sobre los alcaldes y alcaldesas. Entonces, en vez de generar un acuerdo nacional convocatorio de verdad, real, no como lo ha hecho hasta ahora, en vez de escuchar a los gremios y a los sindicatos de trabajadores, de técnicos, profesionales de la salud, a todos, no solamente al colegio médico, sino que también a muchos otros gremios de la salud que tienen un expertise tan significativo como el del colegio médico. El haber escuchado a la Central Unitaria de Trabajadores, que este 1 de mayo volvió a hacer una propuesta de Plan Nacional de Emergencia Integral, y que la ciudadanía en una buena parte lo escuchó, porque tuvo por lo menos acceso en algunos niveles a ese planteamiento que hizo Bárbara Figueroa, y que después fueron reprimidos en las calles brutalmente, no solamente en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en muchas ciudades. Yo creo que los tiros del gobierno van en esa dirección, porque la verdad, Sergio, es que yo no veo en este momento, de verdad, así como observador incluso, yo no veo a una, entre comillas, oposición como la describe el gobierno. Incluso más, le insisto, hay sectores de esa, entre comillas, oposición que no han tenido ningún problema en apoyar y respaldar todos los proyectos que el gobierno ha presentado en esta etapa, y rechazar iniciativas que han planteado partidos políticos con representación parlamentaria para poder financiar, por ejemplo, ingreso mínimo por sobre los niveles de pobreza universal. Han planteado recursos para poder financiar temas como el seguro de cesantía o el tema de la vivienda. En fin, han habido distintos tipos de iniciativas en esa dirección que han sido todas rechazadas por parte de el gobierno y también de sectores, entre comillas, de llamada oposición. Entonces creo que en ese sentido me preocupa, y creo que es una señal de alerta que tenemos que tener, porque aquí es evidente que en esta estigmatización apunta hacia la ciudadanía, el pueblo, hacia las mayorías nacionales. Sí. Yo creo que el gobierno sabe perfectamente que más allá de la cadena, que es una encuesta súper mentirosa y que yo no sé por qué se le sigue dando tanta relevancia en algunos grandes medios, pero hay otros estudios que lo que muestran es que el descontento social en Chile es altísimo y que se responsabiliza al gobierno de lo que está pasando. Eso es. Y también hay una mirada muy crítica del sistema político, porque el sistema político, desde el punto de vista institucional en este país, donde hay un presidencialismo muy fuerte, finalmente no logra neutralizar esta acción autoritaria, crecientemente autoritaria del gobierno, que yo creo que se está preparando para enfrentar con represión, no con acuerdo y consenso social, las situaciones que hoy día el propio gobierno en una parte importante ha creado. O sea, la pandemia no la creó el gobierno, sin duda, eso sería un absurdo. Hay gente de derecha que dice que nosotros, los de izquierda, o la gente que ha criticado, somos no sé qué cosa, porque criticamos, y en verdad lo estamos haciendo por el profundo sentido de humanidad que tenemos. Eso es, la preocupación es esa, no es otra. Por tanto, tampoco cabe una estigmatización en ese sentido. Pero lo que sí ocurre es que este gobierno, con el plan que implementó y que impuso sin ningún cambio, casi ningún cambio, lo que ha generado son las situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando se planteó insistentemente la necesidad de una cuarentena total, que no significaba romper la cadena alimenticia, que no significaba muchas otras cosas, que tenía que ir acompañada de un ingreso mínimo social para la tranquilidad de la ciudadanía, eso no se hizo. Y lo que se hizo fue una cosa tan absurda como estas cuarentenas parciales, que no han tenido ningún efecto y que incluso, Sergio, incluso han trasladado la reactivación de la pandemia en comunas del sector alto de Santiago y en otras ciudades, donde algunos, incluso como el señor Lavín, fueron a aplaudir la inauguración, la reinauguración y la reapertura de la Pumanque y otros malls grandes. Eso ha sido, esa es la realidad. Entonces creo que se nos está acabando el tiempo, Sergio, lamentablemente, digo, en el sentido de las cosas que deberían hacerse con la urgencia que tienen que realizarse. A ver, lo que nos dice usted, si le interpretamos bien, creemos que es sumamente grave, y lo que usted nos quiere decir es que el gobierno finalmente está endosando su fracaso a los movimientos sociales, está endosando su fracaso al pueblo, y eso sería muy grave, Juan Andrés Lago, porque se transformaría justamente los movimientos sociales, se transformaría el pueblo en un enemigo, y usted sabe cómo actúa la derecha frente al pueblo o a los movimientos sociales, y eso es sumamente grave. ¿Eso no, usted no está señalando, Juan Andrés Lago? Es muy antidemocrático, Sergio, efectivamente, y asumo con toda responsabilidad lo que le planteo, porque ocurre que es la realidad, o sea, más allá incluso de una opinión. Sí. Es decir, es casi un sinsentido, es casi una crueldad cuando usted le carga a la ciudadanía, seamos responsables, bueno, pero ¿qué responsables de qué? Si han habido casos, efectivamente, mire, han habido casos de responsabilidad, esa responsabilidad ha estado centrada principalmente en el gobierno, que en un momento determinado incluso dijo que se podía salir a tomar cafecito, usted recuerde. Y a comer empanada. Sí. El propio Males, con un engreimiento brutal, Sergio. Brutal. Cuando ya estaba empezando la situación crítica, dijo: aquí vamos acercándonos a la meseta, la tenemos la curva controlada. Y en una reunión en el Parlamento dijo: yo nunca fui partidario de suspender las clases, Sergio. Uh-huh, sí. O sea, según él, tendríamos que tener a las niñas y niños de este país en clases. Entonces, estas son las irresponsabilidades, no es la responsabilidad de la gente. Si yo creo que la gente, de verdad, Sergio, la gente en este país mayoritariamente ha sido pero tremendamente responsable, a pesar de que no ha sido convocada, a pesar de que no tiene participación, salvo en municipios donde alcaldesas y alcaldes sí han convocado a la ciudadanía, a pesar de todo aquello, donde por ejemplo la red juvenil de organizaciones políticas y sociales que está empujando una cadena solidaria a nivel del país, las ollas comunes, en fin, hay una cantidad enorme de cosas que no se ven en los medios hegemónicos ni en los matinales. Los trabajadoras y trabajadores de la salud que pelan el ajo todos los días, ese es el Chile real, ese es el Chile que está resistiendo a la pandemia a pesar de los errores, de la incongruencia, de la insensibilidad y la terquedad del gobierno. Entonces yo creo que el tema es estrictamente al revés. Cuando usted a esas personas, poco menos que los agarra, los reta. Yo he escuchado incluso a gente médica y médicos retando a la gente. Yo no sé por qué lo hacen, porque sí, efectivamente, han habido situaciones de esa naturaleza. Algunas tienen que ver con la desesperación de la pervivencia. Otras tienen que ver simplemente con segmentos sociales bastante acotados y reducidos, que yo creo que simplemente no reaccionan frente a la situación y hacen fiestas, por ejemplo, se quieren ir a su segunda casa. Pero en general son gente que tiene niveles socioeconómicos no de pervivencia. En general son gente que tiene niveles socioeconómicos más bien medio alto. Las grandes fiestas se están haciendo, o por lo menos lo que se ha detectado, se están haciendo en el barrio alto. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces yo le diría, creo que el análisis real, descarnado de lo que está ocurriendo en Chile, a mí me parece que lo que se visualiza hoy día no es precisamente una ciudadanía irresponsable, loca, que rompe el estado de emergencia, que rompe la cuarentena, no en absoluto. O sea, sí hay situaciones de desesperación, y cada vez más, tienen que ver con la cesantía, la desocupación, el hambre, sí la hay. Pero también lo que hay es un gobierno que no tomó ni ha tomado hasta hoy las medidas de urgencia básicas para poder enfrentar esta situación. Y lo que ha hecho es generar mayor control del punto de vista de militarización, ¿no? De militarización, no del punto de vista de una institucionalidad militar y policial que está al servicio y al resguardo de la ciudadanía en toda esta situación de emergencia que vivimos. Entonces, más bien yo creo que están pensando que ellos mismos están pensando y ellos mismos se dan cuenta que la indignación social crece en este país, y que si hubo un estallido social con la dimensión que hubo en octubre, en los próximos meses, cuando esto vaya pasando, esto va a ser mucho más grande, y mi opinión personal es que ojalá sea mucho, pero mucho más grande, porque necesitamos en este país un pueblo que efectivamente tenga la capacidad de abrirle paso a soluciones democráticas, justas y humanitarias. Yo no veo otra alternativa que no sea esa, un pueblo en las calles, un pueblo protagonizando, un pueblo articulado, un pueblo que vota, que gana una nueva constitución, pero un pueblo que toma en sus manos el destino propio y el destino del país, porque esta élite que tenemos en este país ha demostrado que no tiene ninguna capacidad ni voluntad política siquiera para aproximarse a la representación de un pueblo, sino que más bien se auto defiende en ese pequeño y mezquino territorio del interés económico que la hace propietaria del más del 75% de la economía chilena. De eso estamos hablando. En tiempo de la peste, en tiempo de la pandemia, Juan Andrés Lagos, pareciera ser que el gobierno continúa con su racionamiento neoliberal. No tiene capacidad de acercarse a la gente, nos señala usted. Le agradecemos mucho la gentileza de conversar esta mañana acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Justamente, queríamos saber lo que hay tras cada una de estas interpretaciones y noticias, Juan Andrés Lagos. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio, a usted. Cuídense porque hacen una gran labor. Gracias, hasta pronto, gracias. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 15 de mayo de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.